prueba de mi querer. Mujer de fuego, mujer, mujer, dulce condena. Tu piel sedienta de amor me quema, me quema. Tu boca me da pasión, me quema, me quema. Quiero fundirme en ti y en tu cuerpo sentir el inmenso calor que guardas para mí. Quiero tenerte muy junto a mí. Mujer de fuego, mujer, mujer, tú eres la llama de mi querer. Mujer de fuego, mujer, mujer, tu amor me quema. Mujer de fuego, mujer, mujer, tú eres la llama de mi querer. Mujer de fuego, mujer, mujer, dulce condena. Mujer del fuego, tú eres la llama de mi querer. Mujer del fuego.